más importantes para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Querida audiencia, estamos en aire fresco por la Radio Identia Comunitaria FM 103.3. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, acá con ganas de empezar la semana con ustedes, con la audiencia en aire fresco. Esto es 103.3 Radio Identia Comunitaria. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, está muy agradable el clima. Está como pesadito, ¿no? Como que está hace pesadito, un calor. Pesadito. Vos ese, de paso presentamos a nuestro querido operador Ezequiel Librerato. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te trata la humedad? Y no muy bien. ¿No muy bien? No, ya estoy en la edad que me empiezan a doler cosas porque hay humedad. Ah, los meniscos, sí, entonces, cosas así. Sí, como las rodillas. ¿Te da frizz en la barba? ¿La humedad? Me da frizz en la barba, totalmente. ¿Cómo andan del frizz del otro lado? No ando bien del pelo, digamos. No ando bien del pelo. También mandamos un fuerte abrazo, un saludo a nuestra querida gente de producción que hacen posible que este programa salga al aire, a Mariana Solanz, Pamela Mackey, que Pamela hoy se fue a Concarán para seguir con el caso Magalí. Sí, Florencia Magalí Morales, sí, hoy sí. Había audiencia pública de cargos. Exacto. También mandamos un saludo a Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que son los que hacen posible todo esto, todos nosotros juntos haciendo fuerza para un mismo lugar. ¿Y saben quién también ayuda mucho a que esta radio siga adelante? Ustedes. Ustedes, el público, señores. Si ustedes quieren colaborar con la Radio Identia Comunitaria, con todos los programas que le aportamos a la comunidad para que se enteren lo que está pasando, lo que no pasa, música, lo que arte, no pasa, lo que pasa y lo que no pasa, claro, sí, porque muy bueno también informar lo que no pasa. Y sí, viste, es como qué cosas no pasan, por ejemplo. No pasa que no arreglan las calles, loco, no pasa la bicisenda, no pasa que no aumentan los sueldos docentes, no pasa que no le aumentan el sueldo de los jubilados, esas son las cosas que no pasan, no pasa la bicisenda, no pasa que no legalizan la carqueja, legalicen la carqueja, por favor, por Dios, me pone loco este tema. Acá somos militantes de la carqueja. De la carqueja y de la bicisenda. Y ya después se vendrán otras plantas, ¿no? Palam, sí. Palam. Palam, palam, media peligrosa. No sé si está. Y bueno. Está jugado, viniste jugado. Che, bueno, entonces, ¿cómo puede nuestra querida audiencia ayudar a la radio? Si querés colaborar con la radio, te conectás en el internet, entras a www.identiacomunitaria.com y vas a la solapa que dice suscripciones, haces doble clic y ya elegís con qué monto colaborar con la radio. ¿Con después, tu suscripción? Después de eso, después de eso, decidís cómo pagar. También si tenés un comercio, si tenés cabañas, si querés colaborar a través de auspicio, también te comunicás con la gente de la radio y nos haces llegar tu deseo de colaborar y ser parte de esta hermosa comunidad de Identia. Radio Identia Comunitaria. Bueno, también podés seguirnos por, ¿cómo se dice? Por redes sociales. Claro. Podés entrar al Instagram, podés entrar al Facebook. En el Facebook también subimos las entrevistas que se hacen todas las semanas. Y si te perdiste alguna que te interesaba, podés entrar en YouTube y buscar Radio Identidad Comunitaria y ver todo lo que estuvimos haciendo en estas semanas. Esta ya es la tercera semana, Nico. Es la tercera semana, ¿se pasa rápido o no? Se pasa rápido. Estamos aprendiendo con ustedes, estamos creciendo con ustedes. Esto es una experiencia nueva, tanto para Nare como para mí. Estamos contentos de ser la voz de este programa, que es Aire Fresco. Tomándonos con mucha responsabilidad la tarea que nos toca de informar al pueblo, de informar a la comunidad, tanto de las noticias locales, internacionales y nacionales. Estamos acá, estamos del otro lado y queremos escucharte, queremos que seas parte de esta radio. ¿Y cómo hace la gente en Are para comunicarse con nosotros? Nos mandas un mensajito al WhatsApp, que si tenés ahí a mano un papel, agarralo, no sé, si estás en el baño, agarra un poco de papel higiénico y anota 2664003011. Nico lo puede decir de otra manera. Si querés comunicarte, lo haces a través del WhatsApp al 2664003011. Muy bien, tenemos para todos los gustos. Había un meme que a mí me gusta, es malísimo explicar memes igual. Es malísimo explicar, es como explicar un chiste, pero es que es explicar un chiste. Pero ya entraste en esta y te vamos a bancar, no, porque Dios. Acá lo que hacemos es apoyarnos. Yo no sé a cuán apoyo es esto, pero bueno, había un chiste que era un cartel que eran descuentos en cuadernos universitarios. Y había un cartel que decía 50% de descuento y había otro cartel que decía a mitad de precio. Y abajo habían puesto uno para los de ciencias sociales y otro para los de ciencias exactas. Se entendió. O sea, la gente se imaginó el meme, se imaginó los cartelitos. Ay, en su bueno. cabeza. Quiero creer, ¿no? Queremos creer. Vos viste que decíamos esto del clima, que está húmedo. Y ahí en un ratito vamos a decir el clima, vamos a contar qué temperaturas, todo eso, que a la gente le interesa mucho. Pero vos viste el tremendo frente de nube que hay hacia el oeste, me parece. ¿Cuándo venías? ¿Hacia el valle? Hacia el valle, sí. Yo vivo como más arriba, en la sierra. Venía distraído. Siempre me... Aire Fresco hace que me despierte temprano. Muy bien. Y que vea cómo sale el sol por la sierra, que me parece algo maravilloso. Siempre que lo miro digo... Che, es como ciencia ficción. Parecen dibujadas las sierras. O sea, parecen dibujadas, tengo sí. Tengo la sensación a veces que es una maqueta, ¿viste? Como que armaron tipo un Truman Show. Claro. Y las sierras es como... Ay, no quiero entrar en eso. A veces me paranoiqueo con eso. Sí, a mí me ha pasado. Pero estamos acá. Estamos acá. En presencia. No es la Matrix. En el mundo de los vivos. Comunicándonos, estando en presencia. Y creemos que no. Creemos que no. Que esto no es la Matrix. Creemos. Bueno, vos sabés que hay que... noticias de que va a haber quilombo ahí con el tema de la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Después, bueno, en el último bloque vamos a estar hablando de esa noticia. Pero yo pensaba, no va a haber más clima. Si no trabajan más lo del Servicio Meteorológico, no hay clima. No hay más clima. Como que se pone blanco así el, okay. el cielo. O sea, empiezan a ver números. Primero está el Servicio Meteorológico, después el clima, ¿no? Después, o sea, el clima. Ellos crean el clima para mí. Ah, ok. Esa es mi teoría. Son los creadores del clima. Son los creadores del clima. Es que ahora entiendo todo. O sea, ellos están trabajando ahí en una máquina donde sí, van programan. Creando... un poco más de nubes por acá, un poco más de nubes por allá. Esta nubecita acá. Ah, mira qué linda que queda aquella. Vamos a darle nubecita. Un poco de tormenta a la gente de San Luis. ¿Cómo se vienen las lluvias, no? ¿Qué nivel de humedad, qué nivel de humedad? ¿Qué es esto, loco? ¿Cómo siente el vecino las calles? Vamos a hablar de eso. Hay noticias también de eso. Sí. Las calles son un desastre. Yo no sé por dónde viven ustedes, por dónde vive la gente, pero que nos cuente, que nos manden un mensajito a ver qué sienten. Porque por acá, cráteres... calles rotas, agua, pérdidas. El Peñón del Colorado. Piedras. Sí, yo me embarré toda viniendo para acá. Así que bueno, ¿querés que te cuente un poco lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional? Por favor, sería un placer. ¿Y el REM? Nunca estuve tan ansioso de saber qué dice. Porque aparte el REM. Quizás sean los últimos. Tengo la esperanza que el REM. Que bueno. Y bueno, chicos, el humor. Humor de improvisación, lunes a la mañana. Este es aire fresco, vamos, de 10 a 12, de lunes a jueves. Me dijeron que fue un programón el del viernes de Cápsula de Arte. Mira, no lo sí, escuché. Me dijeron que fue un programón, estuvieron la Cele y Ale. Ajá, ahí va. Que eran nuestros antecesores. Nuestros padrinos radiofónicos. Sí. Que ya los vamos a invitar al programa, para que estén en presencia. O sea, que sí. Vengan y se sienten acá y den la cara. Que den la cara, loco, el quilombo que nos dejaron. Mirá toda la inflación que nos dejaron acá en este programa. Dijeron, el país se va a la mierda, yo no hago más esto. No hago más esto, todo culpa de la Celi y Ale que me dejaron este programa. Mirá cómo le dejaron lleno de jubilados, de cosas indeseables. Ah, qué cosa terrible. Bueno, te comparto, Nico. La temperatura hoy va a estar rondando los 24 grados, tranqui, me gusta esa temperatura. La probabilidad de lluvia es variable de entre el 10 y el 40% y los vientos soplan del norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. ¿Cómo te pega a vos el viento norte? A mí me pone un poco loquita. El viento norte, mira... La verdad que no me gusta ninguno de los vientos. No sé si el norte, sur, como cuando se pone ventosa la cosa. Es ya, molesto. Ya me molesta. Pero el norte no te da así como más, como que te sofoca. A mí me sofoca. Puede ser esto que traes. Yo recuerdo que en un momento venía acá de muy chico y decía: no, si la tormenta viene en el norte, no va a llover. Ah, mira. Es cierto, por lo general yo las veo venir, o sea, las que llueven. Vienen de allá, del valle, del sureste. Del sudoeste. Del sudoeste, sí. Del sudoeste, gracias por corregirme. Bueno, la humedad es del 74%, estamos casi nadando en agua. La temperatura máxima trepará hasta los 29 grados y ya por la noche el clima va a mejorar, dicen. No sé por qué mejorar, si no está mal el clima ahora. Con temperaturas alrededor de 25 grados y una baja probabilidad de lluvia apenas el 10%. Mira, y te traje un datito así de color. Dale, tráeme el datito. Viste que dicen que Merlo tiene un microclima. Sí. Es el tercer microclima del mundo. Bueno, yo no sabía por qué, digo, ¿por qué microclima Merlo? Bueno, y parece ser que las sierras de los... Nico quiere aportar algo. No, yo quiero preguntar, ¿por qué el tercero? No el primero, el segundo, el quinto. ¿Quién puso el orden? Ah, muy buena pregunta. No me lo había preguntado, valga la redundancia. Muy bien, siempre filosófico. Vamos a trabajar este tema. O sea, en algún momento Merlo se vendía como el tercer microclima del mundo. Sí. Se hacía mucha publicidad sobre eso. Me parece que hoy hubo un cambio. Hoy, cuando digo hoy, ¿no? Digo, vamos a hablar de estos últimos 10 años. Sí. Ya no es más el microclima del mundo. Por ejemplo, había algo que sucedía que era el nivel de humedad. ¿El nivel de humedad que era alto o que era bajo? No, era bajo, era un clima seco. O sea, yo me acuerdo que era un lugar, si eras asmático, te recomendaban venir a vivir acá. Si eras un jubilado, si tenías problemas de respiración o tuviste enfermedades pulmonarias, te decían, ve, anda a vivir a Merlo. Ahí va. Así le pasó a Ernesto Che Guevara. Mirá. Él se fue a vivir a Altagracia. Sí. Porque le habían diagnosticado asma. Sí. Asma en un alto nivel. Y vivió su infancia, adolescencia en Altagracia. En una casita muy bonita. Se puede pasar a visitar como museo. ¿En dónde? En Altagracia. Altagracia, Córdoba. Bueno, vos sabés que una de las efemérides que nos habían ahí compartido de producción habla de César Vallejos. Y estuve hoy buscando ahí unos poemitas y aparecen un par de poemitas leídos por el Che Guevara. Muy bonito el Che Guevara leyendo poesía. Hay varios poemas. Uno que me gustó mucho que se llama, que es un poema para un hombre desesperado, algo así. ¿Y escuchaste un audio de eso? Sí, sí, hay audios en YouTube. Bueno, sí, qué bueno, sí. Qué lindo. Sí, me re gustó. Bueno, te termino de contar. Dale, porque contame. Pero nos vamos al efeméride, nos vamos a todo. O sea, tenemos tantas cosas para decir. Bueno, parece ser que la sierra de los Comechingones actúan como una barrera y frena los vientos húmedos y contaminantes del Atlántico. Se ve que el aire del Atlántico, malo, feo, no me gusta. Pero hay más. Al ser un macizo antiguo, la descomposición del granito libera átomos de oxígeno que en la atmósfera se transforman en ozono natural. Y algo clave, la carga eléctrica de las rocas genera una alta concentración de iones negativos que producen en las personas una sensación de bienestar y energía como relajada. Por eso los visitantes suelen decir que en Merlo se respira distinto. ¿Vos sentís eso, que se respira distinto que en Merlo? Sí, tal cual. Bueno, ahora que soy un habitante de la sierra, puedo decir que no hago la diferencia, pero yo soy un bicho de ciudad, me he criado en el conurbano, he vivido mucho en la ciudad de Buenos Aires, y cuando venía acá, mi abuela tenía una casita, veníamos de visita y esto y lo otro. Yo me acuerdo que lo más importante era que descansaba. Me pegaba unos siestones, sí. Unos siestones como terribles. Y era como que el día siempre iba en slow motion. Y yo, slow motion como cámara lenta. Vos sabés que te voy a contar algo más. Te voy a contar algo más. Siempre me pasó, me gusta la música. Hoy está el S, se viene en todas. Está picando. Te voy a contar algo más. Siempre me pasó con este lugar que yo sentí como que el tiempo se congelaba. Mira. Como que había algo en el tiempo. Capaz que te estaba por morir. Ok. Viste que dice que pasan como en cámara lenta. Ok, pero sigo no, acá, ¿eh? Pero seguís acá, no, entonces no. Quizás zafé. Zafaste, te curó el aire de Merlo. No, pero hay algo, siento que te trae la vorágine de vivir en otro lugar o también. Sí, eso, la influencia social, la presión, el acelere constante con el que vive la gente, que no se mira a los ojos, que no se dice hola, ¿cómo estás? Buen día. Que siempre para mí venir acá significaba como, che, pongamos esta parte de la vida en pausa, ¿viste? Y siempre como, bueno, habilitarse, conectar con el monte, aprender de plantas, aprender de la huerta, ir a la naturaleza, hacer caminatas eternas por la sierra, conocer nueva gente. Y que también acá, ¿no? Le contamos, casi todos los que nos escuchan son gente que vive acá, ¿no? Pero sabemos que hay una cuestión, siento yo, en el compartir distinta. Como, bueno, paso por tu casa, me tomo unos mates y realmente todavía existe eso. Todavía existe eso. Todavía existe gente que se junta a tomar mates, a compartir un momento y que no la está corriendo el reloj y el tiempo. Y yo también quiero militar esto de que salgan a tomar mate a la vereda. Que en San Luis Capital lo he visto más, como más allá. La gente en la barreada ahí tomando mate en la vereda. Entonces, pasás, te saludás. A mí me llama la atención tu pedido. ¿Vos tenés vereda? Yo no tengo vereda. Yo tampoco tengo vereda. O sea, es como que. Primero hay que yo te rebanco, pero imagínate que las calles. No tenemos. Digamos que tenemos las calles que podemos, no hay veredas. Pero bueno, entiendo pero bueno. Lo que decís, como esta cuestión más de salgo y me tomo el mate afuera. Afuera. Y, sí. Sí. Pero bueno, estaría bueno que hagan veredas para que podamos salir a tomar mate a la vereda. Tenemos tantas cosas. Vamos a seguir de acá militando la bicisenda. En algún momento vamos a armar el proyecto, vamos a juntar firmas y se lo vamos a presentar al Consejo Deliberante. Mirá, me gusta. Lo estoy diciendo ahora. Me estoy encanta. Decretando esto. Lo estás intencionando. Porque la gente quiere una bicisenda. No, es que a mí me parece peligroso. Es que es peligroso. Lo es. O sea, es peligroso. Confirmo. ¿No? Confirmamos que es peligroso. Confirmo. La gente en la ruta, gente que... Chicos, estamos ¿en qué siglo estamos? ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo donde tenemos que elegir opciones sustentables. Exacto. Y no todo se va en una tecnología de millones y millones de pesos para comprarse un auto eléctrico o un panel solar. No, vamos a lo básico. Si acá hay un montón de gente que anda en bici, chicos, hagamos una bicisenda. Hagamos una bicisenda, mínimo. Vamos a seguir exigiéndole a los a todos. Sí, a los funcionarios públicos, a quien podamos. A quien podamos. Resignado. Yo no sé a quién pedirle. Ya es lo que podemos hacer. Adiós. Todas las noches rezo. Vamos para a ir que al monasterio de carpintería a pedirle. Bueno, vayan pidiéndole a su propio Dios que bien. Hagan bicisendas. Bueno, hoy el programita viene intenso, pero lindo. Tenemos dos columnistas. Viene Moira Valdebenito, que va a estar con ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos? La columna de alimentación. Después vamos a estar con Matías García, que es docente de la economía. docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata, que vamos a estar hablando ahí sobre los últimos acuerdos que tuvo el Mercosur con la Unión Europea, donde la Argentina ya dio su aval para que esto siga para adelante, y nos va a estar explicando de qué se trata este nuevo acuerdo y lo que implicaría para todas y todos. Te recuerdo que hay una referencia que ayer, 15 de marzo, fue el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ahí va. Y que también quizás esto está relacionado con la columna a cargo de Matías García, que va a hablar de economía. Quizás hace alguna referencia a esto. A nosotros nos parece importante destacarlo. Y a las 11:30 vamos a estar contando las noticias. Que hoy está medio apocalipsis now, las noticias. Y sí, aparte fue todo el fin de semana, se juntan cosas. Se juntan cosas. Ya venimos medio como apocalípticos. Yo creo que este milenio arrancó apocalíptico. Me la voy a jugar así, ¿no? Arrancamos una pandemia mundial, quilombo. Se prendía fuego el Amazonas, se prendía fuego Australia. No sé si te acordás, en el 2020, con la cantidad de cosas que pasaban, el mundo dado vuelta. ¿Y cómo repercutió, no, una pandemia, una emergencia mundial? ¿Cómo repercutió en nuestras vidas? ¿Cómo hubo cambios con la vincularidad con los medios, las redes, los teletrabajos? Bueno, hay un montón de cosas que nos trajo, nos dejó casi... el universo. Nos dejó los discos empastados. Bueno, vamos con las efemérides. Dale, mira. ¿Por qué no? Arranco yo. Arráncate. En 1892, un día como hoy, nace César Vallejo. Nace quien para muchos es el más grande poeta en la lengua castellana del siglo XX, César Vallejo. Llegó al mundo en Santiago de Chuco, Perú. Conmocionó a las letras de su tiempo con sus dos primeros libros, Los Heraldos Negros y Trilce. Luego publicaría su primer libro en prosa, Escalas y las Crónicas de Rusia, en 1931. Murió en París en 1938. En forma póstuma aparecieron en España Aleja de mí este cáliz y Poemas humanos. Ay, mira ese temita que nos pone el S. Está afiladísimo. Che, vos sabés que no encuentro las efemérides. Sigo yo. Pero bueno, Vallejos me gusta mucho. También se pueden conseguir re gratuitamente los poemas de él en internet. Nada, googleás ahí César Vallejo. Ahí está sonando el poema. En la vida tan fuerte. Está medio raro eso. Como siente ella. ¿Qué dice? La resaca de todo lo sufrido. Hay como bombas de fondo. ¿Ese? Es el querido comandante. ¿Es el querido comandante? Ahí va. Es el comandante Ernesto Che Guevara. Muy bien, haciendo los poemas de Vallejos. Bueno, sigo yo con las efemérides. En 1926, un día como hoy, fue el nacimiento de Jerry Lewis en Newark, Nueva Jersey. Newark, dice acá, ¿no? Yo creo que está muy bien. En Newark, New Jersey, nace Jerry Lewis. Su verdadero nombre era Joseph Lepich, uno de los más populares comediantes del cine. Hizo dupla en los años 50 junto a Dean Martin. Tras la separación del dúo, hizo historias con películas como El Botones y El Profesor Chiflado. Más tarde se lo vio en El Rey de la Comedia, de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro. Durante décadas condujo una maratón solidario por TV para recaudar fondos en la lucha contra la distrofia muscular. ¿Distrofia muscular? ¿Qué es eso? Ni idea. Vive una de esas enfermedades que seguramente te toman y te hacen bosta. En criollo. Recibió un Oscar por su labor benéfica en 2009 y falleció en 2017. Vive un montón de años. Jerry un montón Lewis. De años, che. Qué bien hace hacer humor. Parece que es sanador. Qué sanador, sí. Bueno, en 1938 nace Carlos Bilardo. ¿Bilardo es el que golpeaba a los jugadores cuando entraban? No. O sea, así como en el pecho, como dándole ánimo, no. Puede ser. Yo Bilardo es el doctor, el bidón de Bilardo. Que la gente nos aporte. ¿Quién fue Bilardo? ¿Quién es Bilardo? ¿Quién fue Bilardo para ustedes? Yo te cuento lo que tengo acaso en la efeméride. Es el DT campeón del mundo en 1986. Fue jugador de San Lorenzo y Deportivo Español antes de llegar a Estudiantes de La Plata, donde ganó todo. Tras su retiro... ¿Todo? todo, todo, ganó todo. Tras su retiro, dirigió en Colombia y salió campeón con Estudiantes, lo cual le abrió la puerta de la selección. El combinado nacional se alzó con la Copa del Mundo en México y fue subcampeón en 1990. En el medio tuvo lugar su sonada polémica con César Luis Menotti. Más tarde dirigió al Sevilla, Boca y Estudiantes. ¡Qué claro, grande Bilardo! Bilardo era este que era el de las cábalas, el que iba y compraba las camisetas distintas, el que le hizo creer a los jugadores que le daba un bidón para uno, un bidón para el otro. Medio brujito. Medio brujito. Nada, no, es como que apeló a todo, algo bien del argentino, ¿no? De ese fanatismo que ya se mezcla con todo, con esoterismo, con cábalas, ¿no? Como, me gusta eso. Ese fue el gran, yo creo que la gran referencia para mí, de lo que sé de fútbol, sí, es que Bilardo fue ese señor, ¿no? Y un respeto, el tipo era doctor, entiendo, pero además... ¿Doctor en doctor, qué? Médico, médico. Ah, doctor. El doctor Bilardo, por eso, ¿mira?, le decían el doctor. Mira. Bueno, en 1968, un día como hoy, fue la matanza de Milay. Milay. No, mira, sería, estamos, ¿verdad?, en el futuro. Sería en 2026. Referencial. Producción, ¿qué pasó acá? Esto es como se chispoteó un día como hoy, pero en 2068, bueno, no, en 1968 los soldados de Estados Unidos perpetran una masacre que se convierte en símbolo de la locura de la guerra de Vietnam. ¿Ves que hoy estamos re Apocalipsis Now? ¿La viste esa película? ¿Cuál? ¿Apocalipsis Now? Ah, no, no la vi. Peliculón. Yo pensé que era como una referencia, como estamos Apocalipsis ahora. Se muere. Están pasando cosas acá. El teniente William Calley, de 24 años, y sus soldados llegan a un poblado llamado Milay. My lay. Vamos a decirlo de otra manera, porque si no, my lay. Come on, my lay. Es que, man, violan a mujeres y niñas. I am from Argentina. Matan al ganado, prenden fuego a las casas de la aldea y antes de irse acribillan a todos los pobladores. Ah, wey. Se habla de hasta 500 muertos. La masacre fue frenada por un oficial de helicópteros, Hap Thompson, que desde el aire ordenó disparar a sus propios compañeros, no, para disuadirlos de seguir matando a civiles desarmados. Ah, no, toda una locura. Thompson denunció de inmediato lo que había pasado. Aunque no fue la única matanza de civiles, quedó como símbolo de la barbarie de la guerra y sacudió a la sociedad estadounidense. Coley fue condenado a prisión perpetua por 22 asesinatos. En 1972 recibió el indulto de Richard Nixon. Che, esta es terrible. Esta es, o sea, tremenda. Esta efeméride es terrible. O sea, la podríamos haber filtrado, pero no. Sí, hoy estamos apocalípticos. Hoy estamos. No, teniendo. No, loco, una locura total. O sea, que no lo puedo creer. Me tiene mal esta. Antes noticia. Que se nos vaya el tiempo, mira, sí. En 1978 fallece Juan Rodolfo Wilcock. En la ciudad italiana de Lubriano, en la provincia de Viterbo, muere el escritor Juan Rodolfo Wilcock. Tenía 58 años y al comenzar los años 40... No, tenía, no. Tenía 58 años y había nacido en Buenos Aires en 1919. Sus primeros libros, al comenzar los años 40, fueron de poesía. Tradujo del inglés La bestia debe morir, de Nicholas Blake, la primera novela que se publicó en la colección de policiales. El séptimo círculo, a cargo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Césares. Mm. De 1956 es la obra teatral Los traidores, escrita a cuatro manos junto con Silvana Ocampo. Un año más tarde se instaló en Roma y comenzó a escribir en italiano. Apareció en el fin El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Publicó las novelas El templo etrusco, Los dos indios alegres, El estereoscopio de los solitarios y El ingeniero, así como los volúmenes de cuento El caos, La sinagoga de los iconoclastas y El libro de los monstruos. Póstumamente se editaron la novela La boda de Hitler y María Antonieta en el infierno y su obra poética. Che, la boda de Hitler, mira. Me complicó. Te complicó mucho. Me dejó fuera. Te me dejó mucha data, mucha palabra, bueno, difícil. Vos sabés que esta, no sabía que era una colección de policiales esto del séptimo círculo, pero hay una traducción que hace Borges de un libro que creo que lo traduce, el título traduce como El séptimo círculo, pero es algo así como, no me acuerdo el nombre original en inglés, un cuentito policial de Jack London, que está tremendo, que es como un grupo anónimo de sicarios, o por decirlo de alguna manera así, de justicieros, que empiezan a mandar cartas a... ¿Lo leíste? No. Te digo que sí porque estoy acá con vos. Acepto, dale. No lo leí. Bueno, nada, y mandan cartas a los plutócratas, que ahí descubrí esa palabra, que le piden plata para financiar la revolución, como una revolución medio bolchevique, ponele. Y está muy buena, alto policial, lo recomiendo mucho. Y bueno, y la traducción es esta, El séptimo círculo, que la hace Jorge Luis Borges. Bueno, te voy a tirar la última efeméride, porque acá hay un montón, pero acá vamos a hacer una selección. En 2013 muere Martínez de Hoz, un día como hoy. José Alfredo Martínez de Hoz fallece a los 87 años. Cumplía prisión domiciliaria por el caso Gutheim. Fue el ministro de Economía de la dictadura entre 1976 y 1981, mientras el país era gobernado por Jorge Rafael Videla. Su gestión, al calor del terrorismo de Estado, reconfiguró la Argentina. La economía fue reprimarizada y se acentuó un fuertísimo proceso de desindustrialización. Me suena. La especulación financiera reemplazó a la producción y la deuda externa creció de 6.000 a 45.000 millones de dólares. Y se hizo pública. Fue indultado por Carlos Menem y en sus últimos años afrontó su responsabilidad en el caso Gutheim, caratulado como caso de lesa humanidad. Porque recordemos que la última dictadura militar fue política, económica y clerical. Porque las medidas económicas también son violentas. Sí. También son violentas, también, bueno, esto de reestructurar el país, de desindustrializarlo, ¿no? Cuando venía de un fuerte proceso de industrialización en la época de los planes quinquenales de Perón y todo lo que ya sabe la gente de historia en sus casas. Pero bueno, acá No se festeja. Pero se recuerda. Se trae a la memoria para la conciencia. Y sí, estamos cerca del 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia, chicos. Bueno, terminamos nuestro primer bloque. Sí, me quedé sin aire. Esta de la enfermería. O sea, te mataron. Un día como hoy fue terrible. El día de hoy fue terrible. O sea. Qué bueno que estás en Merlo y que el aire te va a curar. Bueno, terminamos nuestro primer bloque y ahí ya muy rápidamente volvemos con Moira, que nos va a estar hablando de alimentación en su columna. Y vamos con un temita musical. mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Son las 10:37 de la mañana y estamos acá en el estudio con Moira Valdebenito, una de nuestras columnistas, en la columna... ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos? ¿Cómo estás, Moira? Estoy bien, me encanta decir eso porque... El alimento es como lo primero que se presupone que sabemos qué es y nunca sabemos de qué carazo hablamos cuando hablamos de alimento en serio, ¿no? Cuando no tiene tanta etiqueta, cuando puedo saber cuáles son los materiales con los cuales está hecho, qué conservantes, colorantes, aditivos. Digo, el alimento... pareciera que es lo más común que hay. Sí. No. Y de repente sabemos todos qué verdura estamos comiendo, qué fruta. Sabemos qué legumbres, de dónde vienen, cómo fueron cultivadas, si son irradiadas, si son transgénicas. ¿Cómo es eso de irradiadas? Ah, sí, no sabía si no. La mitad de los tomates y las verduras y demás pues, se irradian. No quiero equivocarme ahora, no lo tenía, pero creo que es estroncio 90. Uh-huh. Se irradian para que tengan mayor durabilidad y eso es un proceso que no todo el mundo conoce. Oye, no. O sea, es como decir, ay, me compré la manzanita y te dicen, no, la bala. Pero nadie te dice, la bala... puede lavar el agrotóxico que usaron para que esté tan bonita y brillante, ¿no? Porque los que tenemos árboles frutales sabemos que un año está bueno, el otro año no está tan bueno y no es tan fácil. O vienen tener, distintos tamaños, ¿no? O vienen distintos tamaños, no son todas perfectas. Y de repente conseguir el tomate que dure un montón de tiempo en el cajón, perfecto, igualito. Y bueno, tiene la comodidad del ser humano en este momento planetario es un punto a recorrer a nivel conciencia. Pero Moira, si no compro la comida en el supermercado, ¿dónde la compro? No se puede conseguir en otro lugar. Sí. En realidad, dije, ¿cómo empezamos el año con la columna, no? Siempre muerte, destrucción, guerra. Sí, así venimos. Pánico. Venimos así, ya lo sé. Por eso, pero me dije, yo salgo afuera al patio y lo único que veo es belleza y abundancia. Y mi patio es mi territorio de sierra que no se toca. Mi patio es el pedacito de monte que estoy cuidando y no corto el pasto. Mi patio es lo que la tierra me está regalando y me está dando sin necesidad de Monsanto, de agrotóxicos, de trabajo, de tarea, de nada. En este momento, ayer hubo una reunión en casa y uno piensa que las fiestas tienen que ser solo con cuestiones determinadas de, este, no sé, de cosas compradas o hechas o comunes, y de golpe nos olvidamos de que también si hubiéramos salido a recorrer al monte, ahí uh-huh. al lado, había un montón de comida para que uno se sacara la pereza, se sacara la costumbre, la idea de lo que debe ser, y empezar a pensar que la abundancia existe a ras del suelo. ¿Vos me estás diciendo, Moira, que puedo comer sin comprar? Sí, por supuesto que se puede comer. A ver, estaríamos hablando, quizás nos van a decir, ah, bueno, pero va a hablar de comida muy antigua. Y sí. O sea, si yo salgo en este momento, estoy leyéndolo para verlo bien, sí. ¿no? Para no olvidarme. Trajo pero la tengo, lista del almacén. La lista del almacén implica que tengo ajito del campo, ¿no? ¿Ajito del campo? Ajito del campo, ajillo del campo. Ese no lo tengo. Que tengo amor seco, pero está a full para recolectarlo, juntarlo, secarlo, guardarlo en frascos, usarlo en comida, hacer tortillas, relleno de empanadas. A ver, usarlo para las ensaladas, para las sopas. Después veremos cómo, ¿no? Vinagrillo, está todo tapizado cuando no cortan el pasto de esas florcitas amarillas divinas, preciosas, que es cuestión de ponerse, yo siempre digo, la meditación del agacharse, juntar las flores y ponerlas en las ensaladas, y es un mega alimento. Y también okay. el porque es como un trebolcito, es las como un hojitas trebol. Se nunca pueden las comer. Probé. Esta es una que debo. ¿Me deberías? Sí, supuestamente sí. Si se comen las hojas de estas flores azules, las campanitas, las hipomeas, si se comen las hojas más tiernas en ensalada, ¿por qué no? Sí, yo probé una vez. Sí. ¿Y el sabor? Como vinagre. Es muy rico. ¿Igual que la flor? Sí, es rico. Ah, mirá. Es sabroso. Qué bueno. Bueno, sigo. La carne gorda, la verdolaga. Hojas de montones de plantas que, bueno, que hay que ver, porque el tala se come, la quinoa del campo se come, ya está pasando la época de la quinoa del campo, depende de los lugares. ¿Pero están algunas, las semillitas capaz ahora? Sí, igual las semillitas todavía no le encontré la vuelta para hacer una cuestión práctica de cocina, son riquísimas, pero bueno, no lo he hecho yo. Yo siempre hablo desde lo poquito que puedo hacer yo, que siempre es un tercio o menos, un octavo de lo que puede hacer una persona que se ponga a las pilas con juventud, con ganas de investigar y demás, a decir, che, ¿qué tengo acá como resistencia para comer? Tengo todo eso. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo comes? Y, loco, que lo que yo todavía no puedo hacer es dos gallinas, porque dame un huevo. Dame un huevo. Dame un huevo. Dame sal. Y de ir a una salina y juntarse una sal que tenga todas las vitaminas y nutrientes antes de la época de la lluvia, se junta antes de agosto más o menos. Uh-huh. Que tenga ¿por qué todo eso? ¿Para que no se lave? Porque si no todas las lluvias lavan todos los minerales. Entonces el hecho de agarrar y consumir una sal o ir a juntarla a una salina no contaminada, bueno, se puede hablar después, ¿no? Uh-huh. Implica que vos vas a tener una sal que no es necesario agregar absolutamente nada, que en vez de yodo podés consumir algunas algas y que te incorporan un montón de nutrientes. Bueno, a ver. ¿Y la zampa en esta época? Dijiste sal. Las plantas saladas, sí, totalmente. Las plantas saladas, la jarilla, mira, claro, me estás haciendo acordar. Hay mucha cosa. A ver, y todo dice, bueno, pero quedamos en una harina genéticamente modificada, que tiene más gluten que no sé qué. Bueno, loco, trigo sarraceno orgánico. A ver, Vamos con los productores orgánicos. Ahí, vamos. Vamos con los nuestros pequeños productores. Que acá hay bastante en el valle. Y vamos con la Feria Franca, claro, que la amo profundamente. Y si no conseguimos algo totalmente orgánico, vamos con los fermentos. Fermentemos para que se diluya un poco esa cuestión de los agrotóxicos, y si no podemos hacer nada de esto, consumamos algas que nos limpian de metales pesados el cuerpo. A ver, de esto que nombré, no hay absolutamente nada que tenga etiquetas, no hay absolutamente nada que tenga una lista que no pueda ver. Ese es un buen ejercicio. Uh-huh. Agarrar las etiquetas y fijarse si puedo leer correctamente los ingredientes que tiene. ¿Y cuál de esos ingredientes es lo que me parece que está dentro de esas papas fritas, por ejemplo? Claro. Digo... Bueno, ya nombraste un montón de cosas que uno puede salir ahora a buscar. Dijiste amor seco, dijiste sal, dijiste... ¿qué más dijiste? Jarilla. Sí, en realidad para comer ya vinagrillo, amor seco, quinoa del campo, verdolaga, estarían a full. Y vos, cualquier jardín de esos que sufren, dice, ¡ay, no tengo césped inglés! Bueno, amigo, no tenés césped inglés, pero vas a tener un vinagrillo... de los dioses. Que aparte es re bonito, queda es mucho hermoso, más bonito que... Es hermoso, la verdolaga, que dice, ay, esta planta que me invade. Bueno, querido, ponerlo en las ensaladas. La verdolaga es como... Es una cosa gordita. Ah, como que media suculenta. Conocemos toda la canción. Papara, papá, papá, pa, la verdolaga, por el suelo yo la sembré, por el suelo hay la verdolaga. Conocemos más la canción que la planta, che, a ver... vamos. Con cántico y todo vino, Moira. me vine a full. Porque... Che, Moira, ¿y si quiero proteínas, por ejemplo? ¿Hongos y eso en esta época? Ah, no, por supuesto, gracias por nombrarlo. Sí, sí, en este momento exacto, vamos a los regalos. Los hongos, digamos, ojo, siempre reconocer muy uh-huh. bien o buscar algún experto para ver qué tipo de hongos, ¿no? Pero bueno, hay dos que son realmente muy conocidos, que son los de pino y los de molle. Y realmente todo el mundo los conoce. Acá tradicionalmente siempre se juntaron. Y esta es la época de juntar hongos para tener proteína para todo el año. Y bueno, hablaste de proteína y ahí tocamos otro tema, que es perdimos la capacidad de cazar. Porque no sabemos agarrar una vizcacha, no sabemos agarrar un pecarí, o bueno, suponte que pecarí seas muy, en este momento están recruzados con los jabalíes y se ha creado una racita nueva, media rara, está invadiendo la sierra y resulta que somos todos re pichis y no sabemos agarrar un bichazo de esos. También capaz quedaría de comer a un montón de gente, ¿no? Sí, qué interesante. Esto es Aire Fresco, estamos en la columna de qué hablamos cuando hablamos de alimentos con Moira Valdebenito. Moira, ¿cuál es la opción, no? Si alguien está escuchando la radio y dice, che, pero yo no tengo ni idea cuál es el amor seco, no tengo ni idea. Porque hay gente que no tiene ni idea del monte y cuáles son los... Ok, hablaste bueno. de dónde puede ir la gente a... comprar con dinero, ¿no? Como decir, che, yo quiero acceder a estos productos orgánicos, quiero acceder a estos productos del monte. ¿De qué manera puede hacer la gente? Bueno, en realidad, no nombré otra planta que es el capiquí. Sí. Yo estoy haciendo como una especie como de lucha por el consumo de esto desde hace rato. Y en un momento, cuando estaba en la Feria Franca o en las jodas que hacíamos en casa, me tomaba el laburo de cosechar capiquí y enseñar una receta y que se la llevaran. Me doy cuenta que es muy boca a boca, que es muy entusiasmo por lo que estás aprendiendo. No conozco que te vendan amor seco, claro, en una feria, por ejemplo. No tenemos, es muy fuerte lo que voy a decir, pero siento como que estamos en un punto de los 99 monos, dice Picotto, nos faltan unos cuantos para el 101, en un cambio de conciencia de valorar lo que la tierra nos da y entender que podemos vivir en este planeta sin seguir siempre depredando. Entonces, es fuerte, nos cuesta aprender, pero es un pequeño pasito. Este jueves en mi casa, en Cerro de Oro, en la alfarería Cerro de Oro, a las 3 de la tarde, el que quiera comer, aprender y venirse con libro para anotar recetas, venirse con un a juntar, no que te lo den, venir a juntar, ¿sí?, alguna de estas plantas de las que hay en casa y a charlar sobre algunas de estas plantas, de las poquitas que yo pueda, hay una clase abierta. Me encantó. Yo voy a hay una clase Nico. Abierta. Voy a intentar. O sea, realmente yo sé que los tiempos son complejos. Yo intentaría hacer, siempre hago lo mismo, hago clases abiertas y después armo un grupete que quiere como avanzar un poco más. Bien. Pero bueno, no tengo más que eso, porque sinceramente no conozco. Me encantaría que haya un par que diga, che, me voy a la feria y regalo. En algún momento yo lo hice con el Capiquí. Siempre es una anécdota y es una cuestión muy mágica que tuve una vez cuando Rapo recién llegó, que yo estaba re enferma dando paquetitos de Capiquí a Dios y María Santísima. Y el loco siempre me lo cuenta, dice, a mí me cambió la vida en la relación con las plantas. Y estamos hablando de un mega productor que empezó a hacer Fernet, que hace vino casero. Estamos hablando de que es un tipo que, nada, está haciendo las cosas... ¿Por a ver, qué le cambió señoras la... de bien. Sí. Hace las cosas bien, gente como una. Gente como una. ¿Por qué le cambió la vida? Vos le diste una bolsa de Capiquí, ¿qué le pasó? O sea, que el loco, lo que está en la tierra se puede usar. Mm. A ver, podemos todos conocer. Lo todos que abunda podemos, no daña. Lo que abunda no daña. Lo que existe es solamente empezar a poner tu ser en apertura. Para que a cualquier nivel, a nivel práctico, de guita, el que quiere hacer las tortillitas y venderlas, cada uno tiene su jeite, pero a cualquier nivel uno puede abrir su percepción, ampliarla y darse cuenta que no estamos solos. Mm. Pero el no estamos solos no es no estoy solo con un supermercado que me provee. No, no estoy solo con una tierra que tiene micelio, que tiene hongos, que tiene plantas. Nosotros la transitamos sin saber todo lo que tiene. Cuando abrimos nuestra percepción a ese concepto, en mayor o en menor medida, nadie dice que tengamos que ser los luchadores, vamos a salir de esa cuestión de visión europea, de ser el viejo que ya tiene todo cansado y le dan absolutamente todo y lo tiene porque lo paga. ¿Sí? Las sociedades cansadas de la comodidad. Bueno, no nos podemos permitir como latinoamericanos ser una sociedad cansada de la comodidad. Bueno, empecemos por algo chiquito, bolú. Reconocé el amor seco y cociná con eso. Una. ¿La ortiga? ¿La consumís? Ah, no, más vale, perdón, hay montones, no me traje la lista completa. Obvio, la porque ortiga, vi hace poquito mega planta, chiquitas. Mega. Están creciendo. Mega planta, terrible sanación y terrible comida. Sí, sí. ¿Cómo la comes? ¿Te haces una tortillita? Ah, ¿un tecito? Para los gourmets. Hacen una masa integral de harina de la mejor que consigan, con poco gluten y yo qué sé, arman una masa de raviolones y hacen el relleno solo con ortiga. Riquísimo. ¿No? ¿Cebollita? ¿Una cebollita capaz? Sí, una bueno, cebollita de la huerta. Una cebollita, una salsita de algún tomate de huertero por ahí. Bueno, lo que pinte. Hay mucha cosa respecto a la alimentación y este año creo como que voy a intentar tirar de a poquito algunas. Hay mucho. A ver, puede sumar a cualquier cosa simple que hagamos. Ayer, por ejemplo, presenté un relish con ese nombre rarísimo. ¡Ay, hay un relish para agregar a la pizza! Dije ¿qué es el así relish? Con esa, eso. Y es nada más que lo que te sobró de las puntas de la cebolla de verdeo que siempre las desperdiciás. Sí. Las puntas de puerro. Más un poco de azúcar mascabo. Un cacho de vinagre y un poco de sal y pimienta negra. y fermentó en la heladera un par de días, tres, y wow. Magia. Magia. Y tenemos que ser magos. Y aparte quedás, o sea, bien. Si vamos magos, sí, sí, quedás, sí, bien, quedás gometero, quedás como lo que te trae. Lo que no sos, pero bueno. Un regalillo. Un regalito, te traje un relish. Okay, ¿esto para qué? Un relish. Para agregar a lo que hiciste e incorporás esa otra cosa que falta. Moira, repetinos, el jueves entonces. Jueves, 3 de la tarde, Alfarería Cerro de Oro. El que no conoce, pasando el mercadito, la iglesia, la escuela, cuando doblan para las monjas, hay un cartel que dice Alfarería Cerro de Oro, ella nos dice de corazón, y ahí estoy yo con los ojos. Hacen dos cuadritos. The relish, sí, o sea, no te puedes llevar un paquete de galletitas no. Ultra procesado, creo, no sé. No, no, y no estoy, ojo, no estoy, me parece que me lo estoy autoimponiendo a mí y quizás por eso lo tiro a todos, lo tiro al aire. Salgamos de la comodidad. Bien. La comodidad implica no hacerme cargo de qué hablamos cuando hablamos de alimento. Perfecto, y ahí cierra con el nombre de la columna. Me encantó, Moira, y ese jeite. Bueno, acabamos de escuchar a Moira Valdebenito. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Un gusto hablar con vos, Moira. Bueno, nos veremos. Nos vemos la próxima. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. El jueves a ver y a cocinar con amor seco, por lo primero. Por lo menos. Y otras cosas que van a ir apareciendo, porque todos tenemos. Hay que buscar en el fondo de la memoria, todos tenemos algún yuyo comestible. Y si no, hay libros que hace 30 años que están dando vueltas, como el de Rapoport, Las Buenesas. Hay gente y comunidades en la cordillera que ya son muy conocidas, como la Red Jarilla, que no solo enseña a cuáles son las plantas, sino que utiliza la cuestión medicinal, para pomadas, para... Digo, a ver... Y acá en la zona también hay libritos hechos por las universidades. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay mucha gente muy linda dando vueltas y que conoce seguramente más que yo. Me asumo solamente como divulgadora y entusiasta, como para empezar a hacer ese... Che, nos faltan 3 monos para llegar al cambio. Son 101, ¿no? Bueno, claro. Vamos por el 98, dijo Picotto. Bueno, muchísimas gracias, Moira. Bueno, vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Donde antes hubo silencio, hoy hay puertas que se abren. Hoy hay voces, risas y abrazos de familias sanluiseñas que recibieron su nuevo hogar. 1.500 familias empezaron este 2026 dando gracias por tener su casa propia. Gracias por haber confiado en la palabra empeñada. La construcción de viviendas volvió a San Luis y volvió para quedarse. San Luis, la provincia. Gobernador Poggi. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-30-0645. Teléfono

causing me suspicion, but there's no proof. And in the paper today, it tells of war and of ways, but you turn right over to the TV page. Más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. Hoy tenemos invitados de lujo. Recién hablamos con Moira Valdebenito. Moira Valdebenito. ¿En qué hablamos cuando hablamos de alimentos? Y nos trajo esto de, che, vivimos en un lugar abundante, ¿no? Como tal cual. Un llamado a la conciencia. Y ahora estamos con Matías García en la columna de Economía, que es docente de Economía en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Matías? Te habla Narela. Narela, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos y entiendo también con Nicolás. Sí. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, arrancando la semana. Acá estamos de paro, yo soy docente universitario, tenemos una semana de paro. Claro. Y parece que va a ser un conflicto largo el que vamos a tener enfrente. Un año complicado en materia de educación. Entre otros temas. Problemas, sí. Bueno, Matías, nos contabas que ibas a estar explicándonos un poco acerca de este acuerdo que se llevó a cabo con el Mercosur y la Unión Europea, en el cual la Argentina ya dio su aval. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esto? Sí, bueno. A ver, hace 3 semanas, hace poquito, no sé si lo han escuchado o algo se ha dicho por ahí, hace 3 semanas la Argentina avaló un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Planteado así, no es muy muy atractivo el tema, ¿no? Parece algo como muy lejano, casi diplomático, y bueno, ¿y qué me va a afectar a mí? Claro. ¿Qué sé yo? Pero la realidad, este tipo de acuerdos trata cosas muy concretas, muy concretas. Básicamente lo que definen cosas como estas es qué cosas va a producir el país, qué cosas vamos a comprar o qué cosas vamos a poder vender, y qué trabajos van a haber en la economía en el corto o en el mediano plazo. Cosas bien del día a día. Es concreto. Yo entiendo que el tema, insisto, parece no atractivo, pero hay que prestar un poquito, hay que hacer un pequeño esfuerzo y ver que nos va a afectar. Cuando hablamos de un acuerdo, o sea, imagínense dos regiones. Sí. En este caso, dos regiones muy grandes. Estamos hablando del Mercosur. El Mercosur es un territorio que integran 4 o 5 países. Hay uno que no tiene, no es pleno, pero estamos hablando de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que no es miembro pleno. Y la Unión Europea. Estamos hablando de todos los países europeos. Ambas regiones deciden comerciar entre sí. Sí. Este acuerdo no es simplemente un intercambio de productos, es básicamente un acuerdo que implica cambiar las reglas del partido económico. Si esto fuera un partido, bueno, se cambian las reglas. Esto implica un acuerdo comercial. Decir, bueno, ¿en qué términos vamos a hacer este intercambio de productos? ¿Sería? Bien, ¿en qué término? Está bien, ¿en qué término? Voy entendiendo. Porque vas entendiendo, sí. Primero, lo más básico. Uno, cuando comercializa con otro país, ya sea porque exporto productos o importo productos, aparece una serie de trabas, siempre. Una de esas trabas son unos impuestos que se llaman aranceles. Si yo quiero exportar a cualquier país, me van a cobrar aranceles. Y si yo quiero importar cosas, me cobran aranceles. Ok, ¿qué es como un arancel? Eso, sí. ¿Qué es un arancel? Es un impuesto que me obligan, insisto, a pagar si yo exporto o a pagar si yo importo, que lo que busca es proteger a la producción local. Si yo importo algo, tengo que pagar un arancel. ¿Qué busca eso? Y que la producción local tenga una leve ventaja. Es como si nosotros vamos a correr una carrera y hay algunos que arrancan 5 metros más adelante. Tienen una ventaja eso. Esa ventaja es la que tiene la producción local. Para incentivar el comercio interno, vendría a ser eso. Para proteger por diferentes motivos. Ahora vamos a discutirlo, sí. Porque justamente un acuerdo comercial lo que hace es reduce esa ventaja o hasta la elimina. Ajá. Quita los aranceles o los reduce. Entonces, un acuerdo comercial básicamente es reducir o eliminar estos impuestos, de tal manera que los productos puedan ser importados o exportados en forma más fácil y de esa manera sean más competitivos. Imagínate, si yo exporto y ya no tengo que pagar un arancel, va a ser más fácil que yo exporte. O lo mismo que yo tengo que importar. Si yo tengo que importar y además tengo que sumarle un costo que se llama arancel, a veces tal vez decidan ni siquiera importar, o si importo, bueno, va a salir más caro. Entonces va a ser más difícil que compita. Al reducirse eso, aumenta la competitividad de los productos que se intercambian entre esos dos países o grupos de países que hacen el acuerdo. Bien. Eso es básicamente el acuerdo comercial. Okay. Ahora bien, yo sigo, si no me cortan. Sí, sí, sí. Este acuerdo, que insisto, básicamente es reducir esos aranceles, uno lo puede mirar como todas las cosas, tiene cosas buenas y también cosas malas, ¿no? Entonces, o puede tener posibles beneficios o puede tener posibles riesgos o preocupaciones. Entonces, la idea es por lo menos plantearlas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ventajas tendría un acuerdo comercial? ¿Por qué sería beneficioso? A ver, quienes defienden el acuerdo básicamente plantean tres elementos que son posibles beneficios. Uno es el más obvio, bueno, seguramente tengamos, en este caso el acuerdo es con la Unión Europea, tengamos muchas posibilidades de incrementar las exportaciones agroindustriales. Ajá. ¿No? Insisto. ¿Qué implicaría ¿qué implicarían los productos agroindustriales? Los productos agroindustriales son ya no necesariamente commodities, o sea, no necesariamente el grano, sino el grano que ha sufrido algún tipo de procesamiento. O la uva se procesó y se transformó en vino. Entonces yo voy a tener ventajas, voy a poder exportar vino, voy a poder exportar carnes, voy a poder exportar determinados granos procesados como pellets o como aceites, en forma mucho más competitiva, porque antes me cobraban impuestos. Y ahora entonces, sin esos impuestos o con menos impuestos, yo como exportador voy a tener una mayor ganancia o directamente voy a poder exportar. Antes tal vez ese impuesto me impedía directamente exportar. Entonces al incrementarse las exportaciones, los productores que tengan algún tipo de incumbencia en ese producto o en ese procesamiento van a tener nuevos mercados para poder colocar su producto. Entonces eso es algo que a priori que sin duda es beneficioso. El otro beneficio es que yo voy a acceder, la Argentina estaría accediendo a un mercado muy grande como es el europeo, y además con un alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces que van a poder pagar productos que tal vez acá no se puedan comercializar de la manera que uno querría, ¿no? Entonces yo tengo un mercado gigantesco y que encima tiene dinero como para gastar, y yo voy a tener menos trabas, entonces es algo positivo. Y el tercer objetivo que está, el tercer beneficio que está por supuesto relacionado, ante esa expectativa de que yo voy a poder exportar más a un lugar muy grande y con mucho poder adquisitivo, es un incentivo ¿para qué? Para que yo invierta, para que yo invierta, para que yo contrate más personas, para que yo aumente la producción, porque voy a ver que tengo posibilidades ciertas de tener un mercado que me compre lo que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces todas esas cosas generan un círculo virtuoso, positivo, beneficioso, que posibilitaría este acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Más exportaciones, un mercado muy grande con alto poder adquisitivo y incentivos a la inversión porque voy a tener dónde colocar esta producción. Bien. Estamos en Aire Fresco, la columna con Matías García, docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Matías, te saluda acá, Nico. Quería preguntarte, te escuchaba con esto de los beneficios, y quería preguntarte, ¿cómo impactaría esto en las industrias locales, este acuerdo? Bueno, esas las industrias locales o regionales, desaparecería un nuevo mercado que no necesariamente tendría que ser dicotómico, no es que yo dejaría de abastecer a un mercado local o regional, sino lo que me aparecería acá es un nuevo espacio donde yo podría comercializar, y eso, insisto, me incentiva a mí a aumentar la producción, a contratar más gente, a realizar inversiones, a crecer, porque tengo otro lugar donde yo puedo vender porque hay más gente que está dispuesta a comprar eso y gente además que tiene un poder adquisitivo alto. Claro. Entonces, a nivel local, uno a priori, con esta mirada, puede decir, debería ser positivo. Okay. O podría ser positivo. El tema es que hay una serie de elementos riesgosos que hay que tener en cuenta como para no chocar, digamos, ¿no? Porque uno puede ser... Uno va, che, qué bueno, todas estas ventajas, es buenísimo, avancemos, pero como yo les anticipé, hay una serie de riesgos o preocupaciones, ¿no? Preocupación. Una preocupación es algo que yo me tengo que preocupar previamente, ¿no? Porque si no, puedo llegar a tener más problemas que beneficios de esto. Y esas preocupaciones, ¿De qué van? ¿De qué vienen? Tiene que ver quizás con respecto a también a las importaciones, porque imagino que este tratado tiene que ver con lo que podemos exportar, pero también con cuestiones de importación. Perfecto, Nadia. Sí, por ahí iba una de las preocupaciones. Por ahí va. Mira, básicamente yo voy a plantear tres riesgos, tres riesgos que hay que tener en cuenta. Uno tiene que ver con la especialización productiva. Cuando los países, o dos países, o dos bloques, en este caso, comercializan mucho, empiezan a comercializar, suele aparecer algo que los economistas llaman especialización productiva. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Porque cada país tiende a concentrarse en lo que le resulta más fácil producir. Uh-huh. Más fácil porque es más rentable o porque tiene determinadas ventajas comparativas o competitivas que hacen que su producto sea más barato, mayor cantidad o lo que fuera versus lo de otros países. Imaginemos, ¿no?, por ejemplo, dos pequeñas ciudades. En una de ellas hay productores que hacen verduras muy buenas, mientras que en la otra ciudad hay panaderos que son muy buenos, ¿no? Entonces, lo lógico es que intercambien entre ellos, cada uno en lo que mejor hace. Uh-huh. El problema es, si una de las ciudades termina solamente produciendo verduras y la otra solamente panaderías, la que produce solamente verduras, tiene un riesgo, porque queda dependiente de una sola actividad. Claro. ¿No? Y parte del debate sobre este acuerdo justamente ese, si países como Argentina terminan especializándose principalmente en alimentos y materias primas. Mm. O sea, generan economías menos diversificadas. Y más dependiente, quizás. Perdóname. Sí. No, y más dependiente, quizás. Totalmente. Cuando una economía depende justamente demasiado de un solo sector, se vuelve más vulnerable. Mm. ¿Qué pasa si ese mercado se derrumba los precios de ese producto que yo hago? Es muy muy vulnerable una economía especializada productivamente. Y esto es lo que tienden estos acuerdos comerciales, ¿no? En el cual cada país empieza o busca profundizar el producto que, o los productos que, mejorasen, que sean más fáciles hacer. Uh-huh. Esto es un riesgo. El otro riesgo va de la mano. ¿Por qué? Porque las distintas actividades económicas que hay generan cantidades de empleo diferentes. No es lo mismo el sector agropecuario que el sector industrial, que el sector servicios en cuanto a la generación de mano de obra. Ajá. Una fábrica, por ejemplo, genera muchos empleos, no solamente por los trabajadores que están ahí, sino que hay alrededor de esa fábrica logística, ingeniería y servicios. En cambio, el sector agropecuario, históricamente, es un sector, y más en los últimos años, en el cual se mecanizó muchísimo, que no es muy demandante de mano de obra. Entonces tenemos dos sectores, uno que genera mucha mano de obra y el otro que genera menos mano de obra. Siempre la industria genera mucha más mano de obra que el sector agropecuario. Entonces, un problema que va de la mano con el punto anterior, esa especialización productiva de la Argentina, que tiende a la reprimarización, o sea, a acostarse sobre el sector primario. ¿Qué vendría a ser el sector primario, Matías? El sector primario es el sector que está asociado a los recursos naturales. Básicamente, okay, Estamos hablando del sector agropecuario y de actividades extractivas como la minería. Uh-huh. o la energía. Son sectores que están pegaditos a los recursos naturales. Luego esos productos que de allí se generan, las materias primas, se industrializan, pasan al sector secundario o sector industrial. El sector industrial genera mucha mano de obra, el sector primario genera poca mano de obra. Bien. Entonces, si la Argentina se reacuesta sobre el sector primario, además de ser una estrategia que te deja más vulnerable, genera menos empleo. Porque además es suma cero esto. Yo me recuesto sobre el sector primario y la industria se contrae, ¿no? Mm. Que es la que genera mucha mano de obra. Y el tercer punto, y ya dejo como para que me pregunten lo que fuera, aparece justamente con esto que yo acabo de decir, ¿qué pasa con la industria? Porque acuérdense que en este acuerdo comercial la idea es que nosotros podamos exportar no solamente productos agropecuarios, sino también podemos exportar productos industriales. El tema es que no es lo mismo nuestra actividad industrial comparada con la actividad industrial en Europa. Imaginémonos el caso de las panaderías que recién habíamos hablado. No es lo mismo la competencia que pueda realizar un negocio que tiene una pequeña panadería con otro negocio que tiene una planta enorme con hornos industriales, en los cuales va a ser muy difícil que yo pueda competir, claro, en calidad o en precio. Entonces, al estar poniendo en igualdad de condiciones ambos lugares, va a ser muy difícil que nuestra industria pueda competir con la industria europea, ¿no? Y todo lo contrario, los productos industriales europeos van a poder competir con los nuestros. Entonces, va a generar que muchos productos industriales europeos vengan acá a la Argentina y eso retrotraiga a la actividad industrial, que, vuelvo a decir, genera, por un lado, esta especialización productiva que nos hace más vulnerables y además nos quita mano de obra, ¿no? Entonces, esos son riesgos que tenemos, tenemos posibles beneficios y también tenemos riesgos. Perfecto, clarísimo. Sí, la verdad que sí. Estamos entre posibles beneficios y riesgos. Estamos analizando el acuerdo comercial entonces entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Así es. Que en resumen teníamos como ventajas la posibilidad de insertar productos en el mercado europeo, lo cual posibilitaría ampliar la producción, pero por otro lado, por cómo están encaradas las... hago un resumen a ver si entendí, a ver si anoté bien los apuntes de la clase. Entonces, Argentina se vería ahí como beneficiada, pero por cómo está encarada la economía, que contabas esto de la primerización, ¿está bien la palabra? Primario. De la economía y el retroceso de la industrialización, nos veríamos con mercados con menos oferta laboral quizás, y también está el tema de la competencia de la industria europea en comparación con la nuestra, que quizás tienen más desarrollo tecnológico. ¿Por ahí viene la mano? Muy buen resumen. ¿Estoy aprobada? Estás aprobada. Y agrego algo más, Narela, porque... Sí. Esto que es a mediano plazo, porque esto no es que ocurre ya, es un acuerdo que a veces la reducción de aranceles pueden ser a 10 años, 15 años, 20 años, son acuerdos a mediano y largo plazo, se va a ir dando. En nuestra vida de los últimos años, poquitos años, se está dando algo parecido a esto. El actual gobierno tiene una política de desregulación y de apertura en general de la economía, en la cual algunos de estos efectos, los buenos y los malos, pongamos sobre la mesa, se ven diariamente. ¿No? Tenemos una política de, por ejemplo, de apertura, una fuerte apertura comercial, con una, por ejemplo, una avalancha de importaciones. ¿No? Básicamente, sí, el gobierno desreguló y posibilitó la entrada de productos importados buscando contener los precios, ¿no? Porque si uno importa algo, uno que va a importar algo que en el mercado local esté más barato que lo que se produce acá, si no, no tendría mucho sentido importar algo que esté más caro. Claro. ¿No? Entonces, vos por un lado decís, che, pero eso está bueno yo como trabajador tener la posibilidad de obtener productos más baratos, y esos productos más baratos, ¿dónde vienen? De las importaciones. Ahora bien, la contracara de eso, o el riesgo de eso, es que ese producto que yo ahora estoy comprando más barato se produjo en otro lugar y dejo de comprar, por lo tanto, los productos que, si bien un poco más caro, pero se producían acá y generaban trabajo local y movía. Entonces, el mercado interno, a ver, vos por un lado tenés cierta contención de la inflación, pero por otro lado tenés cierre de fábrica, y si cierran la fábrica, la gente se queda sin trabajo, y si se queda sin trabajo no tiene plata para comprar. Exacto, entonces es un problema. No es tan fácil, no es todo matemático, porque a veces uno buscando beneficios genera problemas. Entonces, la economía tiene esas contradicciones en las cuales hay que manejarse con cuidado. Porque hay números, pero hay gente también dentro de esos números. Claro. Hay personas. ¿Cómo vamos a hacer esta apertura? ¿Cómo vamos a hacer este acuerdo comercial? Buscando, por un lado, productos baratos, buscando que nuestros productos puedan ser exportados, pero sin que eso represente o sin que eso genere una especialización productiva, una caída en el empleo y una reducción de la industria, porque vamos a competir contra un monstruo como son los europeos en cuanto a industria. Esas cuestiones hay que discutirlas y plantearlas para que estos acuerdos o estos desarrollos de estos acuerdos sea cuidadoso, porque como vos decís, en el medio hay personas. Perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que te hayas sentado cómodo la nueva locución. Sí. te agradecemos muchísimo, quedó muy claro. Y bueno, y también ahí vas a estar en la lucha docente, ¿no? Multitarea. Multitarea. Un placer, Narela y Nico. Igual ya nos vamos a ir acostumbrados, porque yo a veces empiezo a hablar y no dejo que hagan preguntas o comentarios. Pero ya nos vamos a ir acomodando. Nos vamos a ir acomodando. Así que seguramente va a ser más dialogado a la próxima. Sí, también un para gusto, nosotros. Narela, un gusto, Nicolás. Para nosotros la oportunidad de aprender de economía también. Sí, aprendí un montón. Sí, aprendí un montón. Bueno, acabamos de escuchar a Matías García, docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata, en su columna de Economía en nuestro programa. Y vamos a un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Hermano, vuelva a tu lugar. Radio Comunitaria Identia FM. Para todos, seguís con nosotros en Aire Fresco. Esto es Identia Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. ¿Cómo andamos, Nare? Perfecto, son las 11 y 39 de la mañana y tenemos un mensajito de Ivana, que el otro día la estuvimos entrevistando. Fui al festival... ¿Cómo estuvo el festival feminista? De artes feministas. Muy lindo, la verdad que tremendas artistas. Hubo mucha música, muchas cantantes, hubo baile, poesía, hubo de todo. La verdad que me gustó un montón, estuvo re bueno. Qué lindo, nuestro reconocimiento ahí a la gente que estuvo organizando este festival en la facultad. En la facultad, sí, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, ahí en Barranca Colorada. Bueno, paso el audio de Ivana. Ivana, te mando un saludo grande. Hola chicos, acá estoy en el auto escuchándolos. Recién escucho la columna del profe. También todos aprendiendo de economía. La verdad que sí, hoy todos aprendiendo de economía, aprendiendo sobre alimentación, alimentación consciente y alimentación que nos da la tierra en la que vivimos. Y mención especial porque hoy llegamos a la radio y había algo distinto, algo que ya nos llamó la atención y vamos a hacer una mención especial. La radio Identia Comunitaria tiene nuevo cartel. Tiene nuevo cartel. Sí, y donde el cartel está muy hermoso, está acá en Cerro de las Ovejas y Becerra. Si andan, pasan por ahí, ya saben dónde queda la radio, van a ver el cartel que Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Que estaba ahí la gente de producción el otro día poniéndola, porque acá hacemos Se fueron a buscar los tornillos, que algo había fallado técnicamente, pero estaban entusiasmados poniendo el cartel. Los felicitamos. Creo que las fotos las pueden ver en las redes. Yo no recuerdo bien las redes, pero si se acuerdan. En Instagram es Identia Comunitaria, en Facebook también. En alguna de esas redes tenemos publicada la foto del nuevo cartelito. Bueno, y hoy las noticias vienen también ahí con un poco todo lo que estuvimos hablando: economía, agrotóxicos, paro docente. Así que estamos todos ahí en una misma onda vibratoria. ese es el marco. Vibrando alto con las noticias del día de hoy. Bueno, te cuento, Nico. Dale, empecemos. Hoy no hay presentación, no nos subimos a ninguna nave. O sea, hoy está apocalíptica la cosa, lo dijo Naren y viene empezando. Estoy apurada, tengo miedo. Lunes, pasan cosas. Vos sabés, igual que ahora estoy más tranqui. La primera semana de radio estuve como, ¡ah! ¡Nos vamos a morir todos! Sí, en cualquier momento. La quedo. Y ahora estoy más como, ¡ay! ¡Qué graciosos estos millonarios! Claro, no, es un poco como hacerse un escudo protector ante el caos y la paranoia que te genera todo esto, ¿no? Es decir, ¿en qué mundo estamos viviendo? En un mundo ideal. Bueno, paro docente en todo el país que inicia hoy y reclaman que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Lo único que te pido es que me cumpla la ley, hermano. Esta ley fue sancionada por el Congreso el año pasado y establece una recomposición salarial para docentes y no docentes, además de mayores partidas para becas, infraestructura e investigación. O sea, mayores partidas es más guita. El gobierno nacional lo promulgó, pero su aplicación quedó suspendida por decreto, que le gusta tanto a este presidente meter decreto. El Ejecutivo argumentó que la ley no prevé de dónde saldrían los recursos y que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, Adorni necesita pelo en su cabeza. Mujercita de Adorni, querer viajar con Adorni. Sí, sí, sí. No tener plata, por favor, no podemos darle... Nada de tren y colectivo. No. Mínimo volar. Un avioncito. Bueno, parece que decidieron mandar las partidas al tratamiento de Adorni. Qué egoísta que son estos docentes, loco. Miren qué feliz que está esa mujer ahí viajando con su esposo. Y ahora está más lindo también con su pelambre. Y qué gente egoísta, la verdad. Estoy totalmente indignada. El poder ejecutivo de las pelucas este. Sí, hay mucha peluca. Hay mucha peluca. Más hambre que piojo en peluca. Hay alguna frase que dice algo así. Bueno, parece que dice eso, ¿no? Que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, la justicia ya se pronunció. En diciembre dio un fallo que le dice al gobierno, che, hermano, cumplí la ley. Cumple la ley, lo que estás haciendo es muy arbitrario, es ilegal. Amiga, todo bien, pero te estás pasando. Ponete las pilas, te pasaste dos pueblos. Te pasaste dos pueblos. Bueno, la medida de fuerza convocada por CONADU y CONADU Histórica se divide en dos etapas de paro, del 16 al 21 de marzo, o sea, esta semana, una semana sí, una semana no, y del 23 al 30 de marzo. Sin embargo, en la UBA, el gremio AGD UBA votó un paro por tiempo indeterminado hasta que se pague el 55,4% de aumento que establece la ley. Adhieren universidades de todo el país, como Córdoba, La Plata, Rosario, la UTN, Tucumán, Salta y muchas otras. Laura Carboni, de AGD UBA, denunció que el gobierno adeuda un 51% de aumento y que la propuesta oficial fue solo un 12% en cuotas. El conflicto sigue y por ahora no hay señales de diálogo. Toma para vos. Bueno, glifosato como arma de guerra y poder. Ay, ay, ay. Dos hechos ponen al famoso herbicida utilizado por el agronegocio en relieve. Por un lado, el gobierno de Donald Trump declara el glifosato como materia de defensa nacional. Uh-huh. Y el gobierno del Líbano, país ubicado al sur de Israel, denunció que el ejército de Israel utilizó avionetas para fumigar con glifosato zonas agrícolas del sur del país, cerca de la frontera. Se detectaron concentraciones de herbicida entre 20 y 30 veces superiores a las habituales. El objetivo, según la denuncia, sería destruir cultivos y volver inhabitables esas áreas. ¡Ah, qué piol! El reconocido biólogo argentino Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, advirtió que este herbicida está siendo utilizado como arma política y militar en distintos puntos del planeta. Montenegro fue determinante. Se utilizan plaguicidas como arma química, no solo para destruir la agricultura, sino para expulsar a la población. Y recordó un antecedente histórico, el agente naranja, un defoliante que Estados Unidos usó durante la guerra de Vietnam para arrasar la selva y dejar descubierto a los combatientes. Este producto causó efectos devastadores en la salud de millones de personas. Ahora profundicemos un poquito en la medida de Donald Trump, que declaró el glifosato como materia de defensa nacional. ¿Qué significa eso, Nico? Básicamente, blindar a la empresa Bayer, antes Monsanto, frente a las miles de demandas que enfrenta por los presuntos efectos cancerígenos del producto. Recordemos que el glifosato está clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como probable cancerígeno para humanos. Por ahora, tanto en Estados Unidos como en Líbano, hay acciones legales en marcha, aunque el futuro es incierto. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta. ¿Hasta dónde llegará el uso del glifosato como herramienta de poder? Te recuerdo, Nico, que la semana pasada hubo una noticia que al que le interese el dato la puede buscar en la revista Cítrica, googlean ahí Cítrica y les aparece, que hay un juicio histórico que se está desarrollando ahora por el uso de agrotóxicos en pergamino y que las familias que fueron afectadas, donde se reportaron muertes y enfermedades, llevaron el caso a la justicia y parece que hay gente tanto del Estado como de los siete productores, digamos, uh-huh, que están ahí en el banquillo por nada, por este uso irresponsable a conciencia, ¿no? Que sí, sí, sí, intoxicaron ahí a las familias de Pergamino. Sí, me gustó tu determinación con decir están en el banquillo. Están en el banquillo. Están ahí en el banquillo. Voy aprendiendo como ahí el. No, sí, aparte me pareció como bien de peli, porque me los imaginé, sí, en el banquillo, el juez con el martillito y todo eso. Una estética de los 80, sí, sí, así sí, como. Bueno, ¿qué pasa si se me rompe un caño en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo que cambiar algo del agua? Contame un poco, porque parece que hay algo acá, una noticia. Mira, ¿vos querés laburo? Sí. Anda a estudiar plomería. Ahí va. Anda a estudiar plomería, porque parece que hay mucha demanda, pero poca oferta, loco. Nadie quiere ser plomero. Bueno, no, me iba a ir por un lado que no da. No importa. Parece que no hay plomeros en Argentina y el oficio se está quedando sin. Pero porque dice que se está quedando sin jóvenes y la demanda ya disparó los costos de la construcción. No, bueno, lo voy a decir. Sí, ya que estamos, vamos a reírnos todos. Sí, se te ocurrió. Por algo es, ¿no? Pero no, viste que en las películas clásicas, así como de eróticas, como está esa cosa del plomero que te va a la casa y. Yo no sabía que íbamos a salir por esta tangente. Películas clásicas eróticas, el plomero va a arreglar la casa, claro, y. Sí. Ay, ¿me arregló la cañería? Ok. Ok. Ok, ok. Bueno, okay, parece que no hay. Entonces, los plomeros dejan de ser plomeros para dedicarse a ser strippers o algo así. Algo así, o parece que dan pasaron. Otro tipo de servicio. Dan otro tipo de servicio. Atención, atención, que estudiar plomería puede ser la apertura a distintos tipos de oficios. A la pantalla grande. A la pantalla grande, ok. Bueno, según un relevamiento, porque esto no es hablar así a boca de jarro, sino que hay datos oficiales, parece que el sector prácticamente no tiene plomeros de gente que tenga entre 18 y 25 años, la mayoría tiene entre 46 y 55 años. Esto nos habla de que no está habiendo nuevas generaciones, ¿no? En claro, el oficio. Y el 98% son varones. O sea, eso también es un dato que me pareció interesante porque me pasa a veces a mí, por ejemplo, de que tengo que arreglar algo en mi casa, me doy maña con algunas cosas, pero bueno, con otras no, o no tengo el tiempo. Y a veces me incomoda que en algunos oficios no haya mujeres. Realmente. Sí, porque sí, nada, qué sé yo, por ejemplo, si estoy viviendo sola, lamentablemente a veces me da miedo meter a un hombre que no conozco, que no sé quién es, no sé. A mí me genera un poco de incomodidad eso. Sí. Si no tengo referencias. Me pasó de tener también conflictos, ¿no? con varones. Bueno, está ese dato, que el 98% son varones, así que llamado a las mujeres a estudiar el oficio. Y el resultado es un déficit de trabajadores especializados que ronda el 25%, según datos del Banco Mundial y del INDEC. Esto encarece las obras entre un 8% y un 12%, porque claro, al ver poca oferta, se encarece el servicio. Tal cual. Víctor Guajardo, gerente de la constructora Amanco Guavín, lo explicó claro. La falta de plomeros calificados refleja la escasez de oficios técnicos. Cada vez menos jóvenes se forman y la demanda crece. María Gabriela Tomasoni, conocida en redes como Mamá Construye, recordó cómo se transmitía el oficio antes. El plomero llevaba a su hijo a trabajar para que aprendiera. Esa cadena se rompió y agregó, los mismos padres querían que sus hijos estudiaran una carrera, no que siguieran el oficio. Pero hay más. Alejandra Lewoski, de la Cámara Argentina de Instalaciones para Fluidos. Esas cosas me encantan de las noticias. No sabíamos que teníamos. Yo no sabía que teníamos una Cámara Argentina de Instalaciones para Fluidos. Me encanta. Apuntó a otra causa, la desregulación. Desde que se privatizó obras sanitarias, no hay matriculación ni controles. Hoy cualquiera hace un poco de todo, pero sin conocimiento pleno, denunció. Y acá viene la paradoja. Mientras el oficio pierde adeptos, crece la demanda. Conseguir un plomero calificado puede demorar días o incluso semanas, y en las redes sociales se viraliza justamente lo contrario, que estos son oficios bien pagos que la inteligencia artificial no puede suplantar. De hecho, la Agencia de Habilidades para el Futuro para el futuro del Ministerio de Educación de la ciudad acaba de abrir cursos gratuitos justo en estas áreas con alta demanda. El dato curioso, en la última edición se anotaron casi 2.000 personas. Mira. El interés existe, pero todavía no se traduce en plomeros jóvenes en la calle. La pregunta, entonces, ya no es porque los jóvenes no eligen la plomería. La pregunta, como advierte desde el sector, es ¿cuánto le va a costar al país no tenerlos? Viejo, más plomeros. Más plomeros. Además, hay una cosa como esto de plomero calificado, ¿no? Como que vos llamás un plomero a tu casa, te pasó la vecina, che, se me rompió el caño, che, llama al plomero. Uno no tiene ni idea si es calificado, no. Si no es calificado, si estudió en algún lado, si aprendió haciendo changas, si ve videos de YouTube. No tenés ni idea de cómo llegó a ser plomero, ¿no? Qué importantes son las escuelas de oficio también, ¿no? Que se ha ido... políticas. Se ha ido perdiendo, sí, se ha ido perdiendo. Políticas un poco. Que han puesto en peligro eso. Bueno, otra noticia. Una buena, por favor. Una buena. A ver si no, tengo. No, tenemos buena. Una buena, pero no. Pero te vamos a los locales vamos, después. Vamos en los locales hay buenas. En los locales hay una buena. Hay buena. Vale. Bueno, alerta en el Servicio Meteorológico Nacional por posibles despidos masivos. Esto que te contaba, que a partir de un tiempito no va a haber clima. Vamos a ver una pantalla blanca en el cielo y no va a pasar nada nunca más. Quizás la inteligencia artificial acá sí reemplaza Los climatólogos. A los climatólogos, sí. Sí. A mí me preocupa un poco porque, bueno, no vamos a tener idea entonces del clima. No vamos a tener idea. ¿Cómo, qué hacemos en la semana? Si festejamos el cumple, no festejamos. Va a ser siempre el mismo afuera, día, no va a haber adentro. Ni noche, ni día, nada. Va a ser nada. Todo así una cosa... O sea, parece que va a dejar de girar la Tierra también. Okay. Va a pasar eso. Bien. Bueno, parece que denuncian que el gobierno prepara un ajuste masivo de personal que podría alcanzar los 700 despidos, lo que representaría desmantelar casi el 80% de la planta actual de 900 empleados y poner en riesgo su funcionamiento directamente. La denuncia es realizada por los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa en el marco del plan de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La situación afecta a todo el país, ya que el Servicio Meteorológico Nacional opera una red de estaciones que en las provincias está ubicadas en los aeropuertos. Según los trabajadores, el organismo ya funciona al límite y muchos sectores cubren turnos con horas extras para que las estaciones no cierren. Bueno, te cuento un poco qué implicaría este recorte. Para que la gente sepa en qué afectaría, porque uno dice, ay, ¿qué me importa a mí? Bueno, no. Tiene implicancias importantes. Primero está el tema de la aviación, el riesgo para la aviación, que sin observadores en aeropuertos no habría datos en tiempo real sobre visibilidad, viento o presión esenciales para despegues y aterrizajes seguros. No sé si lo tuvo en cuenta Adorni y su señora esto. No lo pensaron. No lo pensaron, ¿no? Con todos los vuelos. Aparte. Pensé en tu mujer, Adorni. Claro, aparte el Javier Milei se la pasa viajando en aviones de acá para allá. El Javier Milei, me gustó el artículo. El Javier Milei te la pasa viajando, loco. La pasa viajando en aviones. ¿Y qué? Pensé en vos. Cierra todo. ¿Cómo va a viajar, no? Aparte de algo que es federal, ¿no? Si están todas las provincias. El famoso del poder económico. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también pasa que se debilita las alertas tempranas, ¿no? Esto de que cuando largan una alerta por alguna cosa que sucede, por ejemplo, se afectaría la capacidad de advertencia, tiempo sobre tormentas, inundaciones, granizo u olas de calor, poniendo en riesgo a la población. Esto, mañana alerta meteorológica, alerta naranja, alerta no sé qué. Bueno, chao. Chao. También habría impacto en lo que es en la producción agrícola, en el campo. Perdería la precisión en los pronósticos locales para decidir siembras, cosecha o manejo del agua. Y por último, también el aislamiento meteorológico. Parece que Argentina dejaría de aportar datos a la red global, lo que degradaría la calidad de los pronósticos propios y mundiales. Dato clave del Servicio Meteorológico Nacional, que tiene 155 años de historia y es un servicio esencial que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y los trabajadores temen un apagón meteorológico que desmantelaría el sistema de alerta y protección civil. Bien. Bueno, antes de pasar a las noticias locales, nos quedan pocos minutos. Nos acaba de llegar un audio desde la producción que tenemos que transmitir. Contarte, okay. Contarte así rápidamente. Contame. Noticias, se reveló un pacto de 5 millones de dólares por el caso Libra. Este pacto era el apoyo de Milei a la criptomoneda. Este archivo fue hallado por los peritos informáticos y refleja un acuerdo de pagos en el celular de Mauricio Novelli, quien fue el intermediario entre H, así lo ponen en... ¿H? Sí, que es Hayden Davis, que el es señor H. El CEO de Kelser Ventures y creador de Token Libra. Es el creador de esta criptomoneda que se reunió 2 semanas antes con Milei en la Casa Rosada antes de ese tuit polémico, no sé si recordás el caso. Y bueno, nada, bien macabro esto, era un arreglo de 1,5 millones por adelantado que cobró el señor presidente Javier Milei, 1,5 millones por el tuit y había 2 millones pendientes por un contrato que tenían que hacer en persona junto a Karina Milei. Una changuita que pegó el Javier Milei. Ah, tranca. Total no le alcanza, ¿no? Con el sueldo que... No, bueno. Que se aumenta. Sí, sí, sí. Vamos con las noticias locales así rapidito. Sí. Bueno, vecinos contratan un servicio privado para arreglar las calles. Esto pasó en el barrio La Arbolada, en Merlo. La situación es por las lluvias, el paso del tiempo, el uso diario... se puso crítica la situación de las calles y contrataron una moto niveladora por cuenta propia. Se juntaron todos los vecinos y dijeron, che, bueno, contratemos una máquina. Esto se suma a este problema estructural en la prestación de servicios municipales que no responde a la demanda del pueblo merlino. Vamos con un audio. Que no, que sigan, me dicen acá. Me dicen de producción, seguí, seguí, mandale vos que sabés. Hace eso que vos sabés que ya la tenés clara. Bueno, parece que esta es la buena noticia, porque prometimos buenas noticias y al final no dimos ninguna buena noticia. Abren inscripciones para natación inclusiva en Merlo. Parece que la Municipalidad de la Villa de Merlo informó que ya están abiertas las inscripciones para las clases de natación inclusiva en la pileta del natatorio Santiago Beso. Es una propuesta gratuita destinada a promover la actividad física y la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Villa de Merlo a través de su oficina de discapacidad y las clases comenzarán durante el mes de abril en el natatorio Santiago Beso de la Villa de Merlo. Las inscripciones se gestionan de forma presencial, tenés que ir presencial a la oficina de discapacidad ubicada en la calle Juana Azurduy 738. Para anotarse, los interesados, que tienen que ser mayores de 10 años, deben acercarse a la oficina de lunes a viernes de 7 a 13 horas. La documentación requerida es fotocopia de DNI, certificado de discapacidad vigente y apto físico actualizado. Y para consultas también hay un número telefónico que es 2664-175061. Vamos con el audio, Nico. Vamos. Bueno, desde Concarán, compartirles que está hoy en el juzgado de garantía número 1. En este mismo momento está sucediendo la audiencia indagatoria para otorgarle los cargos a 4 policías implicados en la muerte de Florencia Magali Morales el 5 de abril del 2020 en la comisaría de Santa Rosa del Conara. Y bueno, 6 años después llega a esta instancia, están adentro la hermana de Florencia Magali Celeste y el abogado de la familia que es Federico Cutelli. Recién hicieron el llamado para que los 4 acusados puedan dar su testimonio, se negaron y lo que dicen es que van a esperar a que cuáles son los cargos que se le van a poner y en función de eso va a ser la declaración. Hasta aquí todavía no termina entonces la audiencia, entonces la información está en proceso, pero se está proponiendo unos 120 días para continuar. Bueno, acá, además del audio y la información que nos trae nuestra queridísima compañera Pamela, escuchábamos un poco el clima, ¿no? La sensación térmica de lo que se vivía ahí, además, ¿no? Del silencio de los acusados, que era lo que nos estaba comentando, y algo muy, muy, muy de la justicia, ¿no? De estrategia judicial de posponer la audiencia, ¿no? A 120 días más, que no haya una condena hoy. Pero bueno, ahí se veía, se escuchaba, más que se veía gente manifestándose. Estamos llegando al final, llegamos al final. Llegamos al final de este día. Se me desinfla, canico. Antes, mira, me acaban de mandar mensaje. Dale. Papás me pusieron, te estamos escuchando. Mandanos saludos. Saludos a los mapadres de Nare. Les mando un fuerte abrazo a mis padres. Y bueno, los esperamos mañana por el mismo lugar, la misma hora. Espero que hayan disfrutado de las noticias, que hayan disfrutado de todas nuestras columnas, que hoy se aprendió muchísimo. Y les dejamos unos temitas y nos vamos con Nico a comer algo. Y los esperamos mañana a las... A las 10 de la mañana, de 10 a 12, de lunes a jueves. Esto es Aire Fresco, Radio Identidad Comunitaria. Tu voz. Nuestra voz. Por el suelo, ay, cómo se ríe.